CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos, puntapié inicial del presupuesto quinquenal, puntapié inicial que se dio el día viernes con el equipo económico. Un día típico, por lo general son los miércoles que de alguna manera se hace esto, pero habían pedido los blancos y los colorados un día más o dos días más. Finalmente se los otorgó para analizar el proyecto, que tiene unos 713 artículos. Y de esa manera comenzó el viernes. Ahora empiezan a desfilar las delegaciones, decíamos, ministerios, organismos del Estado. Esto será de lunes a jueves y los días viernes, en tres subcomisiones, es decir, hacíamos el cálculo, serían seis legisladores y van todos ese día, viernes, que por lo general los viernes es difícil que vayan todos. Si van los viernes todos, serían seis legisladores por cada lugar, porque son 18. En algún caso te meten un delegado de sector, que en realidad no es un integrante formal ni de la Comisión de Presupuestos ni de la Hacienda, pero como delegado de sector puede de alguna manera hacer número, porque si no, a veces se encuentran, y esto no es que yo lo comente porque lo comento porque es casualidad, lo comento porque me lo han dicho distintas delegaciones durante estos años, durante el gobierno de la calle Pou, durante los gobiernos del Frente Amplio, ha acontecido lo mismo, que van y se encuentran con que hay dos o tres legisladores, y a veces se encontraban con que eran dos o tres legisladores del mismo partido. Entonces como que no les rendía mucho el encuentro, que además tiene una duración de entre 15 o 20 minutos, mientras la duración, por ejemplo, del Ministerio de Economía en la comisión fue de 10 horas, calculen. 15 minutos contra 10 horas. Que no todos van a tener 10 horas, pero van a hacer reuniones largas. Por ejemplo, iba Sandra Lazo, la ministra de Defensa, a las 10 de la mañana. Después va la UTEC. Mañana va a las 10 de la mañana Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública. Y después otros organismos. Mañana tienen el tema de que a las 4 tienen que estar cerrando. Va Fiscalía, si no me equivoco, mañana. Y después cierran a las 4, porque a las 4 tienen sesión de la Cámara, que algunas todavía no han sido suspendidas, sobre todo porque la semana pasada suspendieron la del miércoles y les han quedado cosas para discutir. Yo creo que después sí van a empezar a suspender las actividades de plenario para que los legisladores estén centrados concretamente en el presupuesto quinquenal. Paula de Armas es diputada del Partido Colorado, y lo que manifestó fue los problemas de salud mental. Además, ustedes saben, el viernes era un día muy complejo por todo lo que había sucedido con el asesinato de dos niños, el suicidio de quien lo había secuestrado, que era su padre, y había generado justamente ciertas repercusiones y suspensiones de agenda que les contamos ese mismo día, que hoy por eso, además, hay actividades en el Prado porque quedó agenda suspendida, por ejemplo, del presidente de la República. Yamandú Orsi quedó agenda suspendida del Ministerio del Interior. Por eso no me causa sorpresa que hayan suspendido la reunión de CONAPROLE hoy y la hayan pasado para mañana porque hay actividad en el Prado. Quedaron varias actividades y estándares sin inaugurar y esos stands se van a inaugurar en la jornada de hoy. ¿Es más importante inaugurar el stand que eso resolver el conflicto de CONAPROLE? No lo sé, no me lo pregunten a mí. Pero digo, es lo que sucede. Hoy lo que se define es eso. Se van a inaugurar los stands el lunes y la reunión de CONAPROLE con los empresarios pasó para mañana, lo contó Luis Goichea en el informativo de Puesta al Día, primera edición. Vamos a escuchar a Paula de Armas cuando hablaba de esto y decía que habían aprovechado el momento para hablar sobre salud mental, el gran tema del que todos hablan y pocos hacen. Reitero, el gran tema del que todos hablan y pocos hacen. Y esto además está para definirse aún si cierran o no la colonia Santín Carlos Rossi y la colonia Chepari. Que esto lo definieron por ley, en la ley de salud mental, por parte del gobierno de Frente Amplio, en una ley que no le puso nada de dinero, y esto lo reconocieron los propios legisladores de Frente Amplio, entre ellos Luis Galo, y las casas a medio camino no se pudieron hacer. Y más allá de que el gobierno de la calle Pou hizo algunas casas de medio camino más, no hay la suficiente para la atención ambulatoria. Y además, no todos los casos pueden ser pasibles de atención ambulatoria. ¿Hay una política entre manicomios? Sí, la hay. Pero la intención de ver cómo además se transforma, muchos han dicho, hay gente que reside ahí y no tiene familiares en la colonia Chepar, en la colonia Santa Inés de Rossi, desde hace décadas que están ahí. Entonces, algunos han manifestado la posibilidad de que lleven a la gente que están en la Santa Inés de Rossi, porque ha bajado el número de gente, porque lo que sí no se ha hecho es internar más gente allí. Pero se mantenía la gente que estaba, y bueno, por un tema de edad, de desgaste, mucha gente fue falleciendo. Y entonces el número fue disminuyendo. Muchos han hablado de llevar a los pacientes que están en la Santa Inés de Rossi a internarse a la Chepare junto con los que quedan allí. Y en la colonia Santa Inés de Rossi hacer un centro de atención vinculado al tema de las adicciones. Bueno, este es un proyecto que quedó trunco porque además fue otra idea que se tiró ahora en el gobierno de la calle Pop, pero a la cual no se le puso presupuesto. Se dijo, bueno, buscaremos plata con vender parte del terreno que la colonia Chepare y la Santa Inés de Rossi, sobre todo la Chepare, tiene a su alrededor, que podrían vender tierras allí y con esa tierra juntar plata para terminar de hacer eso. Pero hay que ver si este gobierno lo toma. Nosotros lo hablábamos con la directora general de salud, con Fernanda Nosar, y nos dijo que lo están estudiando. Es una de las posibilidades, pero todavía no han definido si ese camino, que era el que había fijado ACE en la administración pasada, es el que van a llevar adelante o no. Paula de Armas, que es diputada colorada por el departamento de Canelones, marcó allí que bueno, se le planteó al propio Done la necesidad de trabajar en torno a presupuesto para salud mental. En la comparecencia del ministro de Economía volvimos a solicitarle la urgencia de hacer una buena distribución de nuestros recursos en materia de salud mental. Nuestros niños, niñas y adolescentes, que gran parte del incremento presupuestal, más del 40%, estaría destinado a ellos y que es voluntad del gobierno, no podemos perder el foco que son nuestro presente y el futuro de nuestro país. Y es en ellos en quienes tenemos que trabajar, y es por eso que el rol del Ministerio de Economía y Finanzas en materia de salud mental es fundamental, de la mano justamente con el Ministerio de Salud Pública y también con la implementación respecto de eso, la labor que tiene MIDES en cuanto a bajar al territorio estas políticas. Es urgente, es un tema que no puede esperar más, y desde el Partido Colorado solicitamos, por favor, al ministro construir juntos un sistema, una herramienta que permita la asistencia inmediata en esta materia y la prevención de estos casos que realmente son muy tristes para nuestro país. Ese era el mensaje de Paula de Armas, representante del Partido Colorado. Juan Martín Rodríguez y Sebastián Andújar hablaron del presupuesto y hablaron de seguir con la mano tendida en la búsqueda de soluciones, pero criticando fuertemente lo que fue el presupuesto presentado por O'Donnell. Tenemos que destacar por encima de todas las cosas es la sinceridad, la honestidad con la que el señor ministro compareció esta tarde a la Comisión de Presupuesto integrada con la Hacienda de la Cámara de Diputados. Seguramente a muchos de sus compañeros de partido político no le agradó escuchar lo que el ministro de Economía decía. Probablemente haber escuchado lo que dijo el subsecretario hace unos días y lo que dice hoy el ministro reafirme un concepto que del Partido Nacional hemos venido reiterando a lo largo de las últimas semanas. Es que nos mintieron en campaña electoral, le mintieron a la gente a sabiendas que no iban a poder cumplir. Hoy el ministro, que tal vez fue uno de los pocos que en su momento con honestidad dijo que eso no iba a ser posible, está dando la cara por su partido político, por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, y tiene como ejemplos, en algunos casos en materia impositiva y en materia de equilibrio fiscal, a Chile, a México y a Colombia. Economías que en los últimos tiempos basta con ver cómo les ha ido. Cortito por acá, algo que no se mencionó, el cambio de la regla fiscal, ¿en qué lectura de análisis se hace eso? Juan Rodríguez, tú. Por eso pregunté la pregunta. La regla fiscal, dos cosas. Primero, Hoy el gobierno, a través de su ministro de Economía y de la presentación que realiza, reconoce como positivo la existencia de una regla fiscal. Más allá de haberse opuesto hace 5 años, haber juntado firmas para someterla a un referéndum y haber sido ratificada por la ciudadanía. Hoy pretende modificarse una ley que tiene respaldo ciudadano, que la gente se expresó en marzo del 2022 favorablemente hacia ella. Elimina el tope de gasto, con lo cual esa lógica de cuando hay, guardar para cuando no hay, no va a ser la lógica del gobierno, como ha sucedido anteriormente en otros gobiernos conducidos por el Frente Amplio. Pero además eleva el tope de endeudamiento. Ya de por sí hace unos meses, cuando se votó la rendición de cuentas, se elevó el tope de deuda en 1.000 millones, llevándolo a 3.400 millones. Ahora el límite se va, el tope se va a 4.000 millones. O sea, no para de engordar la potencial deuda. Y eso, cuando uno como Estado, como país, tiene un optimismo en el crecimiento económico, reconocido por el ministro, donde se empiezan a demostrar que esto se financia con tributos, con impuestos y con eficiencia tributaria, que como bien decía el diputado Rodríguez Hunter, es salir a perseguir, entre otras cosas, al ferretero amigo del secretario de la Presidencia. Pero además, tampoco el ministro ha respondido qué pasa si los números no le dan. Sinceramente, esto es una especie de primeros capítulos de un anunciado ajuste fiscal. Para cerrar, reafirmar lo que dijo el Partido Nacional hace unos días, que está de mano tendida, que entiende que tiene que haber ley de presupuesto y que tenemos la convicción que podemos ser parte de la misma, colaborando para que la ley sea mucho mejor. Ahí estaba lo que planteaba entonces el Partido Nacional a través de Juan Martín Rodríguez y Sebastián Andújar. Así vamos a escuchar a Ana Olivera, diputada del Frente Amplio, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, integrante de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que nos va a contar un poco cómo se va a recibir a las delegaciones y también nos va a decir claramente que no hay mensaje complementario. Ustedes saben además que el Frente Amplio ha tomado como bandera este presupuesto y ha comenzado a realizar distintas actividades de contacto con la gente. Lo hizo ya en La Teja y ahora en la jornada de hoy lunes va a haber 2 actividades a partir de las 7 de la tarde para escuchar al gobierno defendiendo el presupuesto quinquenal. Anotá, Blanca, por si querés ir. Una de ellas se hace en el Salón de Centro de Protecciones de Choferes, en Coronel Rice, 1022, y van a participar Fernando Pereira, Carlos Negro, el Ministro del Interior, y Blanca Rodríguez, la senadora. Y la otra actividad, que se va a hacer en el Sindicato de Funza, en Avenida 8 de Octubre, 4509, van a tener allí a Lucía Echeverri, la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Gonzalo Sibila, el Ministro de Desarrollo Social, y a Ana Olivera, la diputada, integrante de la Comisión de Presupuesto y coordinadora de la bancada de Frente Amplio, que es la que vamos a escuchar ahora. Ana Olivera, por si no pueden ir a ver la FUNSA, la van a escuchar ahora. En este caso la vamos a escuchar manifestando. Primero, que se va a buscar redireccionar fondos, eso es decir, es desnudar a uno para vestir a otro. Es decir, y muchas veces no queda ni contento al que lo vas a vestir y al que lo denuda mucho menos, porque le sacás lo poco que le está dando. Que no hay planteado, en este caso, fondos que tengan que ver con lo vinculado a la posibilidad de un mensaje complementario. Sé igual que los sindicatos están preparados para dar la pelea, tal vez va a ser muy corto, porque ya vamos cuántos días, y son 20 días lo que hay en... Si son días corridos, yo no tengo idea si son días corridos o días hábiles. Si son días hábiles son menos, pero ya estamos para cumplir la semana. Entonces, hay que recorrerlo rápido. Yo creo que va a ser más la posibilidad de que se consiga, si se consigue algún mensaje complementario en el Senado, que también hay 20 días cuando ingresa la ley para conseguir un mensaje complementario, que es conseguir más plata sin necesidad de quitarle a uno para sacarle a otros, para que quede claro qué es lo que es el mensaje complementario, que ahora. Pero igual la pelea la van a dar, las movilizaciones se van a dar, pero Ana Olivera bajó la cortina. Dijo que lo que ha dicho el ministro es que no va a haber fondos complementarios a lo que ya ha sido presentado. No va a haber mensaje complementario a lo que ya se presentó. Olivera defendió esta política de la redirección de dinero y confirmó que algunas delegaciones sindicales que van a ir los viernes van a ser recibidas por 3 subcomisiones, es decir, por 6 diputados como mucho en cada una de ellas, por lo menos titulares, porque son 18 en total, que hay que ver si los 6 van a estar. Y algunas delegaciones sindicales sí van a ser recibidas por toda la comisión, como son recibidos los ministros, por ejemplo el PIT-CNT. Al PIT-CNT sí lo van a recibir los 18 legisladores, está previsto que lo reciba la comisión que preside, en este caso, Mariano Tucci. Vamos a escuchar lo que decía Ana Olivera al respecto. Ministros, cada uno de los ministerios hicieron, es decir, es 10 veces más de expansión que la expansión que estamos haciendo. Es decir, creo que hay una voluntad de trabajar para, en la medida de crecer, poder ir ajustando los planteos que tenemos. Diputada, en relación al tema de las expectativas, ¿qué le diría a los sindicatos o a aquellos que están planteando la posibilidad de que aparezca un gasto complementario? El ministro ha manifestado que la situación es bastante compleja como para pensar en eso a esta altura de la discusión. Bueno, en primer lugar, lo que yo he escuchado que el ministro ha señalado es que no habría gasto complementario. De todas maneras, todos y todas sabemos que el presupuesto no sale de la discusión y del debate tal cual entró, ¿no? Eso siempre ha sido así, cuando fue gobierno el Frente Amplio, cuando fue gobierno la hoy oposición, siempre hay debates, hay búsquedas de lugares de donde sacar, es decir, hay temas que están planteados que puede ser, es decir, que uno, bueno, eso, ¿no? O sea, capaz que le reduzco a este para ponerle a otro o utilizo otros mecanismos que me permitan dar mejor respuesta. Nosotros vamos a actuar como lo hemos hecho siempre. A mí que me tocó estar del otro lado del mostrador, de manera diferente, como parte del Ejecutivo Nacional durante los gobiernos del Frente Amplio y como parte de la oposición en el periodo pasado. Es decir, acá nosotros vamos a recibir a todos los ministerios de lunes a jueves, por eso fuera de micrófono yo les decía, tenemos 45 días para conversar, pero simultáneamente con eso, los viernes, como siempre, y ya hay una larga lista, recibimos a todas las organizaciones sociales en términos generales y en términos particulares a las organizaciones sindicales. De hecho, ya está previsto, es decir, qué día viene el PIT-CNT, y cuando el PIT-CNT venga, no es que nos vamos a distribuir en 3 lugares como lo hacemos siempre, sino que toda la comisión estará atendiendo a la Central de Trabajadores. El diputado Gourmet desde el Partido Colorado dijo que O'Donnell reconoció que hay un aumento de la presión fiscal. Es decir, en otras palabras, que el ministro reconoció que se aumentaron los impuestos, algo que la bancada oficialista decía que no. ¿Cuál es la sensación que le queda luego de la exposición? Bueno, en realidad creo que en todo este tiempo él ha dicho, desde que comenzó, desde la rendición de cuentas, y quiero volver a recalcar que el planteo del ministro hoy es consistente con la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas él dejó claramente que estábamos frente a un espejismo fiscal. O sea, el análisis de la realidad que se tenía y lo que se decía, y eso lo reconoció acá, ustedes lo podrán ver en las versiones taquigráficas, incluido de todos los analistas, era que el déficit era de un 2,8% para el año 25. Y en realidad el déficit va a ser de un 4,1%. Por lo tanto, esa realidad fiscal, que tiene que ver con lo que discutimos cuando la rendición de cuentas de aquellos que necesitamos autorizaciones, inclusive para, por ejemplo, pagar los 144 millones que no estaban pagos de dólares, ¿no? Sí. Del Ferrocarril Central, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo eso, es decir, generó de las expectativas iniciales antes y los primeros tiempos de la Asunción ahora, es decir, el reconocimiento de la necesidad de buscar cómo nosotros íbamos a abatir ese déficit fiscal. Y más de 65 millones, alrededor de 65 millones de dólares que ahora se tiene que pagar también, o se pagó por el tema de la mala salida que el gobierno de Frente Amplio hizo para Pluna con aquello del hombre de la derecha, y que de alguna forma también fue muy mal manejado por el gobierno anterior de la calle Pou en relación al tema de la deuda, porque en realidad lo que hizo fue ir creciendo esa deuda y se retuvieron, en este caso se embargaron dineros que tenía Uruguay en Luxemburgo, sin haber, según indicado el gobierno del Frente Amplio, ser esto parte de la transición, es decir, no se les informó por parte de la Secretaría de la Presidencia de esta situación. Y bueno, se enteraron de esta realidad, según ha indicado Jorge Díaz, se pusieron en contacto con los abogados internacionales, que también bastante plata nos ha costado, y se definió pagar justamente ese dinero para que definitivamente el embargo se levantara, cosa que pasó. Situaciones que de alguna manera manifiestan una transición que no se ha dado en los mejores términos, en donde se expresa que se ha ocultado información y que veremos cómo se para cada uno de los sectores. Tras la pausa vamos a escuchar nuevamente a los colorados, pero esta vez hablando directamente del presupuesto y del tema impositivo, y aquellos que sobre todo genera preocupación, decía Gabriel Gourmente, que es el crecimiento de la deuda en unos 14 mil millones de dólares, lo que hace pensar en principio que los colorados tal vez no hagan como los blancos y estiren la mano, sino que ya la quiten y directamente manifiesten que no la van a votar a la ley de presupuesto en general. Igual hay mucha agua para correr bajo el puente, pero esto es lo primero que se está manifestando. Decíamos que vamos a escuchar a Gabriel Gourmente hablando de la situación vinculada al tema impositivo, al tema de la inversión, al tema de un crecimiento que no le creen y que dicen que si no crecemos al 2.4 va a ser un dolor de cabeza, sobre todo por cómo crece la deuda externa. Y eso obviamente podría poner al país en una realidad muy pero muy compleja, según los colorados, que analizan no votar en general finalmente este presupuesto quinquenal. Escuchamos argumentos. Es un presupuesto que parte de una base que es la del año pasado, del año 2024, a nivel de gasto, y al que se le agrega más gasto, que llama la atención porque fue muy criticado el nivel de gasto del año 2024, el último año del último gobierno. Sin embargo, es a partir del cual se propone este presupuesto que se confirma es un presupuesto de más gastos, es un presupuesto de más inversiones. Es un presupuesto de más impuestos. El ministro reconoció que además eran muy disruptivos las innovaciones tributarias que estaba planteando en cuanto a alterar algunas reglas de juego económicas, el impuesto Temu tan polémico. Es un presupuesto donde no aparece mucha inversión y que presupone un nivel de crecimiento económico muy alto, que si no se da, coloca al Uruguay en una situación de vulnerabilidad. Me preocupa mucho el nivel de endeudamiento. El ministro confirmó que al final del quinquenio el nivel de endeudamiento se eleva de una manera sustancial, según nuestros cálculos, del orden de los 13.000, 14.000 millones de dólares. Algunas reformas más ambiciosas que podrían mejorar la competitividad del Uruguay, desregulaciones, reformas microeconómicas que permitieran abaratar el precio y el costo del Uruguay. Al revés, en aquellas cosas donde se exhibe que estamos muy, muy caros y que el mundo está mucho más barato que nosotros, como es la situación de las compras estas express de Temu, el gobierno vino a poner un impuesto. Es decir, la solución para nosotros no es un impuesto, es tratar de abaratar los costos del Uruguay. Entonces, ha calificado... Diputado, en el mensaje que está haciendo en este caso O'Done, ¿se ha hecho análisis o se ha planteado el tema de las debilidades económicas que dejó el gobierno anterior o no? No estaba en el discurso. En eso el ministro ha hablado muchas veces y la fuerza política del Frente Amplio también ha calificado como carnaval electoral incluso el último año del gobierno. Lo sorprendente de eso es que hay esa inconsistencia, esa crítica no parece reflejarse en un presupuesto que quiera cambiar esto del gasto. El ministro ha dicho que él el gasto no lo va a tocar, que es una discusión ideológica, que no fue electo el gobierno para bajar el gasto, pero a nosotros francamente lo que nos importa es que si se hace el gasto se haga en aquellas cosas que son las prioridades de todos los uruguayos, la seguridad, las cuestiones sociales, la educación y la salud, y este presupuesto de alguna manera, lo dicen ellos, parte de la misma línea base del último. Es decir, no se están llevando adelante esos cambios. Para usted hablaba en particular del tema del endeudamiento al final del periodo y que eso le preocupaba. ¿De qué números estamos hablando en materia de endeudamiento y qué consultas van a ir en esa línea? El nivel de endeudamiento del que habla el ministro técnicamente se eleva del 58% del Producto Bruto de la Economía al 63% del Producto Bruto de la Economía. Según los cálculos, para decirlo más en criollo, según los cálculos que hemos hecho nosotros y que hemos visto en las tablas del ministro, estamos hablando del orden de casi 14.000, 15.000 millones de dólares, de más deuda para todos los uruguayos. Respecto a los impuestos en particular, para la oposición, en este caso para el Partido Colorado y para usted, ¿hay un aumento, se está reconociendo esta creación de nuevos impuestos, teniendo en cuenta de que desde el Frente Amplio se decía que no es creación de nuevos impuestos, sino una readecuación o poner impuestos que ya existían en otros lugares? El ministro así lo reconoció y expresó que lo estaba expresamente reconociendo y diciendo que la presión fiscal está aumentando, que él había dicho que no iba a aumentar, pero sí tiene que reconocer que estas medidas las están aumentando y que está aumentando. Hay varios impuestos nuevos que se crean, el impuesto global, el impuesto a las ganancias de capital al exterior y el impuesto de los paquetes expresos o popularmente conocido como TEM. Y habló también el coordinador de la bancada de senadores de Frente Amplio, Daniel Cayani. Cayani habló de la situación vinculada hacia futuro, de esto de que son las perspectivas económicas, las garantías que da o no el equipo económico en llegar a ciertas metas de crecimiento, de inversión, y defendió justamente parte de esas herramientas que de alguna forma son criticadas desde la oposición. ¿Qué va a suceder de acá a 5 años? Es difícil aventurarlo, sobre todo porque en realidad lo que hoy abunda en el mundo es la incertidumbre. Pero creo que hay una previsión muy importante del Ministerio de Economía y sobre todo las proyecciones tanto de crecimiento como de los números de la economía en general, de que el Uruguay va a crecer a tasas más exigentes de las que creció en los últimos 10 años, de que eso va a generar también posibilidades de desarrollo mucho más importantes y que eso sin duda va a estar vehiculizado, entre otras cosas, por un importante esfuerzo de la ciudadanía para invertir recursos desde el punto de vista público, para generar inversión y generar actividad económica, pero también un esfuerzo muy importante que va a hacer el Uruguay para seguir captando inversiones, tanto del sector público nacional como internacional, los efectos de que en Uruguay se puedan radicar inversiones de porte que nos permitan tener guarismos de crecimiento económico importante y además generar la mayor política social o la mejor política social que puede generar un país, que es el trabajo. El trabajo digno, ¿no? Que tenga, además de ser un trabajo de calidad, que tenga también una remuneración adecuada. Venimos de un quinquenio donde el gobierno anterior festejaba la creación de puestos de trabajo y sin duda para quienes no tienen trabajo, tener trabajo es sin duda algo muy importante, pero también es verdad que hay una cantidad importante de uruguayos y uruguayas que tienen ingresos inferiores a la posibilidad de tener una vida digna. Por tanto, creo que también hay un foco muy importante y las previsiones del ministro de Economía son sólidas, son precisas, además están referenciadas en su trayectoria no solamente desde el punto de vista político, sino también profesional en el ámbito privado y por tanto creo que nos dan seguridades muy importantes de que no solamente eso va a ser así, sino que seguramente se van a ver reflejadas de manera más importante en el crecimiento futuro del país. Creo que lo que nosotros tenemos que también, desde el sistema político, contribuir a que la estabilidad y la previsibilidad que tiene el Uruguay, y esa es parte de nuestra carta de presentación al mundo, también se pueda mantener en este nuevo escenario político, donde en realidad necesitamos el esfuerzo y el concurso de más sectores políticos o partidos políticos para que el gobierno nacional tenga aprobada antes de fin de año el instrumento más importante. Y eso creo que también es uno de los mensajes que nosotros estamos dando. No tenemos la mirada puesta hacia atrás, sino hacia adelante, porque los uruguayos y uruguayas lo que merecemos y necesitamos es tener un buen futuro, una buena prosperidad y sobre todo un buen desarrollo de nuestro país. Y creo que eso va a ser el esfuerzo más importante que vamos a realizar en los próximos 4 meses en nuestro país. Y que además se da en un contexto también de desorden, o por lo menos de las cuentas públicas un poco más desordenadas de lo que nosotros esperábamos. Eso ya lo he dicho tanto los actores políticos en el Parlamento Nacional como el propio Gobierno Nacional. Tenemos un déficit fiscal el más alto de los últimos 35 años y tenemos algo que el Ministro de Economía lo ha llamado como un espejismo fiscal, donde en realidad las expectativas de déficit fiscal que se establecían tanto por el sector público, las autoridades y el sector privado para el año 2025 era de casi 2.8% del PBI, y los números oficiales los que están arrojando es que estamos partiendo de una base de casi 4.2 o 4.3% del PBI. Parte de lo que decía entonces el senador Daniel Cayani, reitero, hoy a las 10 de la mañana comienza nuevamente la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda su actividad, comenzando con la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.